We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al Hiper Show? Una emisión en formato MP3 en donde hablaremos sobre comunicación, medios, tecnologías, sociedad y cultura. Todo lo que existe alrededor del mundo de la comunicación. Mi nombre es Eber Reyes y hoy es lunes 4 de julio de 2005. Esta es nuestra emisión número 4, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. El tema del Hipershow número 4 son los hipertextos. Hoy estaremos hablando sobre esta forma digital del texto y de los medios. Abordaremos sus características principales, daremos una breve evolución de los hipertextos, así como algunos ejemplos de sus mayores implementaciones en nuestra vida diaria. Así que, empezamos. Y bien, ¿qué son los hipertextos y qué son los hipermedios? Algunos autores intentan hacer una distinción entre estos dos términos. Por un lado, el hipertexto se refiere a una forma digital del texto que, como principal característica, puede ser leído de forma no lineal, siguiendo una estructura definida por el lector, que va de un párrafo a otro o de un texto completo a otro, mediante el uso de hipervínculos o de ligas, tal como las conocemos en Internet. Por otro lado, los hipermedios hacen referencia al uso de texto y de los medios en esta misma forma de lectura, es decir, que mientras un usuario puede estar leyendo acerca de la ópera Electra de Richard Strauss, puede acceder a ligas ya sea sobre extractos de audio de la obra o a la biografía de Strauss o a fragmentos de video de alguna de las representaciones, o a galerías de imágenes sobre los discos disponibles. Actualmente, esos dos términos se usan de manera indistinta en la literatura, y debido a la convergencia digital, poco a poco van convirtiéndose en sinónimos. Aunque se pudiera creer que la noción de hipertexto es reciente y que surgió con el Internet, más bien se trata de un fenómeno que tiene más de 50 años desarrollándose. Hablemos ahora de la historia de los hipermedios. La primera idea de hipertexto fue concebida por el ingeniero e inventor estadounidense Vannevar Bush, cuando en 1945 publica su famoso artículo As We May Think. En este clásico texto, Bush presenta su sistema Memex, basado en la estructura no lineal de documentos y pensando en la naturaleza asociativa de la mente humana. El Memex de Bush se trataba de un prototipo de consultación, con base en fichas en formato análogo. Lo digital no había sido desarrollado como lo conocemos hoy, y lo que causó admiración fue la manera de asociar documentos de acuerdo a las necesidades del usuario. Bush predijo que sus ideas serían mejoradas conforme se desarrollaran las tecnologías digitales. Y así fue. 20 años más tarde, en los 60s, Douglas Engelbart propuso la realización de las ideas de Bush con su sistema NLS, que es una abreviación de Online System. Engelbart quería demostrar que si el ser humano era asistido por una computadora, su capacidad intelectual podría mejorarse o incrementarse. De lo que se trataba NLS era de un ambiente de trabajo que incluía planes, reportes, bibliografías y todos aquellos documentos que un trabajador podría necesitar al momento de desarrollar sus tareas laborales. Sin embargo, hasta ese momento todavía no se usaba el término hipertexto para describir esta nueva forma de asociación. El término fue introducido por un alumno de Bush, el investigador Theodore Nelson, que en esa misma época presenta su proyecto Xanadu. Xanadu se trataba de una especie de sistema de publicación en red, en donde millones de personas de todas partes del mundo podrían estar conectadas por medio de textos, de imágenes, de audios, y de esta forma trabajar colaborativamente en sus creaciones. Actualmente nos preguntamos si en realidad un hipertexto depende de los formatos digitales para llevar esa denominación. El caso más citado es el uso que hacemos de los libros impresos en papel, en donde nosotros como lectores hacemos consultas a las referencias bibliográficas, a las citas, a las notas de pie de página o al índice. Como Humberto Eco ya lo ha dicho, los límites de un libro son muy difusos y en realidad no podemos saber en dónde acaban. Los libros hacen referencia a otros libros y estos otros libros, a su vez, también hacen referencia a otros más, lo cual crea una red de conocimientos en donde en ocasiones el lector ya no sabe por dónde empezar a investigar sobre un tema, ya que para poder leer, por ejemplo, la estructura ausente, es necesario conocer las ideas de Charles Peirce o de Roland Barthes, por ejemplo. El gran salto hacia la creación de documentos hipertextuales a gran escala vino cuando la compañía Apple lanza al mercado en 1987 su sistema HyperCard, con soporte local para múltiples tipos de medios. Este software marcó definitivamente la forma en que los usuarios y los desarrolladores creaban documentos hacia un verdadero paradigma hipertextual, pensando en las posibilidades reales que podían ofrecernos. Hoy en día, la forma de hipertexto o hipermedio por excelencia es la World Wide Web, que une a millones de computadoras interconectadas mediante el protocolo de comunicación TCP/IP, que se basa en la transferencia de la información en pequeños paquetes que viajan de un lugar a otro hasta que llegan a nuestra computadora. El Internet nació en 1991, cuando los investigadores del centro CERN de Suiza, dirigidos por Tim Berners-Lee, desarrollan el protocolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, y el lenguaje HTML, que viene de las siglas Hypertext Markup Language, y que se trata de un lenguaje computacional que permite a los navegadores o browsers descifrar los paquetes que viajan por la red. En sus inicios, los primeros navegadores no tenían el soporte para transmitir imágenes, solo era posible el envío de texto. El desarrollo de varios browsers como Mosaic o Netscape en sus principios fue permitiendo que poco a poco existieran funciones más avanzadas y cómodas para los usuarios, hasta llegar a los más recientes y más potentes como Firefox de Mozilla o Safari de Apple, con capacidades no solo de visualización de textos e imágenes, sino también de video, animaciones interactivas, sin olvidar también el soporte para audio, incluso los nuevos requerimientos de los flujos RSS. Los hipermedios o hipertextos están formados por tres partes principales: los nodos, las ligas y las anclas. Cuando hablamos de nodos, nos referimos a la unidad más pequeña del cuerpo del documento que representa una idea semántica. En el caso de un documento compuesto por párrafos e imágenes, cada párrafo y cada imagen son los nodos que componen al documento hipertextual. Las ligas se refieren al medio principal para organizar la información de manera no secuencial. Mediante ellos, el usuario puede desplazarse ya sea dentro de un documento, ya sea de un documento a otro documento, o ya sea de un nodo de un documento al nodo de algún otro documento. Las ligas pueden ser de forma unidireccional o bidireccional, y cuando hablamos de ligas unidireccionales, entonces el documento al que nos dirigimos se llama referente, y a la fuente que nos lleva a ese documento le llamamos referencia. Finalmente, las anclas hablan de un lugar preciso dentro del mismo documento, es decir, de ubicaciones semánticas de nivel inferior o superior dentro de un documento. Esto lo vemos en algunos documentos que ofrecen un índice al inicio y que nos permiten ir directamente al capítulo o a la sección que deseamos leer, saltándonos el resto del documento y regresando nuevamente al índice o navegando el mismo documento. Las herramientas que usamos para acceder a documentos en formato HTML, o sea, las páginas web, se llaman browsers o navegadores, y en ellos también usamos los famosos indexadores de información o los famosos también motores de búsqueda, como es Google o como es AltaVista o como es Yahoo o como es Lycos, que seguramente varios de nosotros hemos usado para localizar la información que estamos buscando. Lo que hacen estos indexadores de páginas web es mostrarnos las ligas para acceder a los sitios que contienen la información que vamos a leer, que vamos a ver o que vamos a escuchar. Y ya una vez en el sitio, procedemos a recorrer sus categorías y su jerarquización que nos lleva a las páginas en donde ahí encontraremos el contenido. Y bueno, a estas alturas podemos hablar también ya de lo que es el hipertexto estático y el hipertexto dinámico. Por una parte, cuando hablamos de hipertexto estático, generalmente nos referimos a las páginas web que han sido hechas usando básicamente HTML o XML y que son documentos que están en la web sin ofrecer la posibilidad al usuario de modificar su contenido o la forma en la que han sido concebidos. Claro que siempre existe la posibilidad, ya sea por los browsers o por algunas otras herramientas tecnológicas, de modificar la forma en la que queremos ver estos documentos, ya sea el color de la letra o el tamaño. Sin embargo, lo que no podemos hacer es crear nuevas páginas a partir de estos navegadores, a partir de los browsers. Por su parte, el hipertexto dinámico es, por el contrario, una página que no existe para otra persona que no sea el usuario. Por ejemplo, un mail o una novela interactiva o una búsqueda en Google que nos va a mostrar una página que no existía en la web antes de ser solicitada por ustedes o por cualquier otra persona, de acuerdo a la combinación de palabras claves y de acuerdo al momento en que lanzaron su búsqueda. Es decir, si una persona está interesada en buscar sobre la ópera Electra de Richard Strauss y lanza en su y teclea directamente en Google Strauss más Electra, es posible que dé resultados diferentes y la página que vaya a generar dinámicamente en el navegador presente información o ligas diferentemente estructuradas o indexadas comparadas con otra persona que tal vez tecleó Richard Strauss más ópera más Electra. También por dinámico entendemos el acceso a la información que se encuentra guardada en una base de datos. Por lo general, las bases de datos se usan cuando un sitio va a ser alimentado por varios usuarios mediante campos de formulario u otras técnicas a partir de un navegador directamente de un browser. Aunque los usos que se le pueden dar a estas bases de datos son variados, un texto es dinámico cuando es generado de forma automática a la demanda del lector. Y por lo general, este tipo de texto, el texto que está adentro de la base de datos, no puede ser accesado desde Google o desde Yahoo, ya que entrar directamente al sitio que tiene esta base de datos lo debe de hacer el usuario adentro de este mismo sitio. Es lo que se le llama también en algunos otros casos la web invisible. El estado actual de la web está basado en una relación sintáctica de los contenidos, en donde, para buscar alguna información de interés, Los motores de búsqueda hacen relaciones entre las palabras clave que hemos tecleado y las páginas que contienen esas palabras claves. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de una relación puramente sintáctica, pudiéramos buscar de forma semántica? Esto permitiría hacer búsquedas más exactas de la información basándonos en autores, en el año, en el contenido, y no solo eso, sino también en el contenido del contenido. Es decir, si dentro de nuestro documento existe, no sé, una palabra reconocida como parte de un glosario, o como parte de una fórmula matemática, eso lo podemos acceder, podemos hacer una búsqueda directamente hacia palabras que se encuentran en este glosario o que son parte de un glosario. Y a esto se refiere justamente Berners-Lee cuando habla del futuro de los hipertextos y de la web. Se refiere a un sistema en donde los documentos son estructurados de acuerdo a su relación semántica y no solo a la relación entre palabras. Se trata de darle sentido a la información que existe en la red. El uso de tecnologías como XML y lenguajes de marcaje basados en él mismo, en XML, parece ofrecer la solución hacia el web semántico. Sin embargo, aún existe mucho por hacer y es necesario todavía el desarrollo de herramientas que faciliten su implementación y su desarrollo, así como también que los navegadores y los browsers tengan el soporte 100% a este tipo de documentos. Además, existe otro problema que imponen los videos, los audios, las imágenes y las animaciones, es decir, los medios en general. El problema es que no podemos saber cuál es el contenido ni qué es lo que se está diciendo en ellos. Los navegadores no saben, por ejemplo, qué colores tiene una imagen, tampoco saben qué personajes aparecen en un video, ni tampoco qué palabras están siendo dichas en un podcast. Lo mismo pasa con el texto que ustedes incluyen en una animación Flash. El Internet no puede conocer el contenido de las animaciones Flash, de las animaciones SWF. Contrario a cómo lo hace con el texto, que semánticamente o sintácticamente hace las relaciones de acuerdo a lo que nosotros hemos buscado. La indexación del contenido de los medios ha optado por los metadatos como una solución momentánea, bueno, en lo que se desarrollan plenamente lenguajes de marcaje para los medios, y bueno, como es el caso del sitio ourmedia.org. Y cuando hablamos de metadatos, rápidamente diremos que los metadatos se refieren a datos acerca de datos. Se refiere a un archivo o a una información que va añadida al medio en sí y en donde podemos nosotros definir el título de la imagen, palabras clave adentro de la imagen, que podemos encontrar adentro de la imagen, el autor, etc. Cualquier información que pueda ser necesaria para rastrear o para indexar mejor este tipo de cualquier tipo de medios. El uso de mejores lenguajes basados en XML pueden ser de utilidad para definir de forma más exacta el contenido. Y actualmente encontramos ejemplos, por ejemplo, SMILE, que se escribe SMIL, se usa para crear presentaciones multimedia. Tenemos también SVG, para imágenes, que es un lenguaje totalmente creado para crear imágenes. Incluso tenemos MATML para crear ecuaciones matemáticas, y lo que hacen es definir las partes de estos diferentes tipos de medios o de estos diferentes tipos de necesidades, creándolas dentro de un contexto estructurado, un documento estructurado que no solamente va a llevar una arborescencia, una jerarquización dentro del mismo, sino que también una relación semántica entre sus partes y de manera hipertextual hacia las partes de otros documentos que puedan tener también que ver con esta información o con el medio del que se está hablando en algún documento. Y bien, el escenario parece ser claro para los hipertextos. Todo parece indicar que vamos verdaderamente hacia un web semántico. Ya los trabajos que ha estado realizando el World Wide Web Consortium, también llamado W3C, con Berners-Lee a la cabeza y el open source como bandera, han llevado también lo que están implementando actualmente o desde hace algunos años, es la evolución del HTML tal como lo conocemos actualmente, que en realidad tiene algunas carencias en cuanto a su definición y a marcaje. Es decir, si ustedes desarrollan una página HTML usando uno de estos software comerciales como FrontPage o como Dreamweaver, es posible que el código final, el código que ustedes publican en la página, esté movido o tenga cambios, no esté estrictamente estructurado. Entonces, lo que pretende los nuevos estándares, entre ellos, por ejemplo, el XHTML, totalmente basado en XML, es justamente proponer el formato HTML en sí, pero respetando la jerarquización de los elementos y del marcaje de los elementos que existe adentro del documento, con la intención de ir hacia este web semántico del que habla Berners-Lee. Sin embargo, el problema para los usuarios, bueno, además de técnico, también es de carácter humano. ¿Qué hacer cuando la información es demasiada? O cuando hemos perdido un documento en la web que ya no podemos volver a localizar, o cuando un sitio difunde información que no es verdadera. Bueno, estos problemas han sido llamados por los investigadores como sobrecarga cognitiva, desubicación y desconfianza de la información en Internet. Y aunque existen herramientas que ayudan a resolver los dos primeros, la sobrecarga cognitiva y la desubicación, notablemente los trabajos de laboratorios como el Media Lab del MIT o el laboratorio Paragraph de la Universidad París 8, aún así el Internet sigue siendo una masa de información de la cual no siempre es posible fiarse, es decir, darle la entera confianza de lo que estamos leyendo. La esfera pública ha llevado esfuerzos como la creación de Wikipedia o Slashdot, que son portales con información que intenta acercarse a la verdad mediante la colaboración masiva de los usuarios, pero aún creemos que siguen habiendo fallas. Podemos concluir que los hipertextos se están volviendo en una de las fuentes de información principales para investigadores y para estudiantes. Las características intrínsecas que ofrece para su navegación, para la relación de conceptos, puede en ciertos casos mejorar e impulsar actividades cognitivas a partir de modelos estructurados para el beneficio del lector, así como la inclusión de medios para promover diferentes formas de representación de conceptos. Sin embargo, la dependencia a una computadora y a la lectura en pantalla es también otro factor que influye para su acceso, y sobre todo en generaciones mayores, en generaciones adultas, o en países con carencias tecnológicas en donde, bueno, aunque el hipertexto proponga ventajas, si no tenemos una computadora o si no estamos habituados a leer en una pantalla, bueno, son problemas que todavía siguen ahí en el aire y que se deben o que se tiene que hacer más para tratar de resolver. Y bien, este es el final del Hyper Show número 4, grabado en París el lunes 4 de julio de 2005, día en que, como ustedes saben, Estados Unidos celebra su independencia con el lanzamiento de un misil al asteroide Temple 1 en la órbita de Júpiter con la intención de recabar información sobre el origen del sistema solar. Para estas fechas, he leído que ya el misil por fin sí tuvo éxito. Sí llegó a tocar al meteorito, al asteroide, y bueno, estamos en espera de ver resultados e imágenes. Yo, como no tengo televisión, estoy un poco al margen de estas imágenes, pero tendré que buscarlas o podré acceder a ellas por internet. Además, otra noticia es que, bueno, si ustedes están suscritos a este podcast, al Hiper Show, usando como software tal vez iPodder o algún otro agregador, pueden ya utilizar la nueva versión de iTunes, la 4.9, lanzada el 28 de junio, que ya tiene soporte para buscar y suscribir podcasts, lo cual, y como ya lo decíamos en el primer Hiper Show, va a encaminar o está encaminando este fenómeno hacia una comercialización de algunos de esos programas. Es increíble, ustedes entran a iTunes a buscar nuevos programas, nuevos podcasts. La cantidad de propuestas y de programas realizados por las empresas de medios, desde el New York Times, desde ESPN, desde la BBC, bueno, en realidad es como tener al medio y escucharlo a la hora que queramos, como el Taibo, ¿no? Como el Tivo, que bueno que es para la televisión. Y por cierto, bueno, si están interesados en buscarnos en iTunes o en podcast.net, el directorio en internet de podcast, el nombre del Hiper Show es Hipercomunicación, como nuestra página web. Igualmente, sus comentarios o sugerencias son bienvenidos a la dirección de mail hipershow@gmail.com. Mi nombre es Eber Reyes. Saludos a todos. Adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.